Acuña. No eres mi amigo, imbécil. Crespo. ¿Dónde te has metido, infeliz cara de comadreja? Tulbeco. Tengo que ir al baño. Durán. ¡Este payaso es el poronga! ¡Este payaso es el poronga! Freites. ¿La puedo probar? Un culito nomás, ¿eh? ¡Muévanse! ¡Muévanse! Los viernes a las 10 p.m., otro día perfecto. ¡Malditos! Otro día perfecto, por En Tránsito. Yo soy el que te va a matar, solo quería que lo supieras. Porque alguien... Llegó el momento para que solo permanezcan los que creen. Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. En el país de no me acuerdo, los ciclos se repiten. Está cerca el fin del mundo, lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta. ¡Hola amigos! ¡Vengan a bordo! Somos Otro Día Perfecto, hacemos el programa número 30 del 2018. Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Mirá que esta noche el cielo se cae, ¿eh? Que suena es Caramelo Santo. Y así nos dicen, ¿eh? Y a vos también. A vos. Vamos hasta medianoche, ¿eh? En un ratito te contamos más. 3, 2, 1, ¡a darle fuego! We're moving every day, but you know the bones so low. Do they know where they go and do they know why they go? Look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. Away and slips away so fast. I always thought that it would last and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. Yo no hice nada. Eso es, no hiciste nada. Otro día perfecto. No hay manera, si no, no hablaste todavía. Salud. Ya te llenaste salud, el segundo vaso. No hay manera que alcance, ¿eh? Salud, ¿eh? Salud. Estamos haciendo el programa número 30 de Otro Día Perfecto. Como te decía, recién sonaba Caramelo Santo haciendo una canción divina, como el 99% de las canciones de Sumo, ¿eh? Vamos a ir hasta medianoche a través de FM en Tránsito. En 93.9 nos podés escuchar a través de fmentransito.org.ar. Tenemos un blog propio que es otrodiaperfecto.com.ar. Y además nos encontrás en Facebook, Instagram, Twitter y en Spotify como arroba de perradio. Simplemente. En TuneIn, si pones en Tránsito FM, también nos puedes escuchar en tu teléfono o en tu tableta. Vamos a hacer las presentaciones formales, los datos duros, como me gusta decir a mí. Está produciendo y coordinando Bruno Dolbeco. En la puesta en el aire, Ramiro Ruffini, salud, Salud. Gracias por venir. Hoy Sergio Freite se fue a ver a Molotov. Muy bien. No mames. Facu Acuña sentado a mi izquierda, Mateo Crespo a mi derecha, mi nombre es Ricardo Durán y vamos a tratar de ver a nuestro modo cómo explicar lo inexplicable. En realidad no queremos explicar, sino contar lo que sentimos, ¿no? Me parece que fue una semana en donde la carga por ahí más simbólica, más fuerte que yo recuerde de los políticamente hablando de todo el gobierno de Macri estuvo el martes. Paro nacional en todo el país con un acatamiento altísimo. Se dio por concluida la negociación con el fondo, digamos, porque se llegó a un acuerdo y Duhovne y Christine Lagarde anunciando cuál va a ser el plan económico en Washington y en inglés. Todo eso el mismo día. Y además, ese mismo día renunciaba el titular del Banco Central, Toto Caputo. Yo que era un fan de la primera hora, del dúo Nico y Toto, parece que hubo ahí un puterío y Nico se quedó y Toto voló. Sí. ¿Y ahora hay muchas versiones que dicen que hacía unas cuantas semanas que ni siquiera se hablaban entre los dos. Además de todo eso, vamos a dedicarnos a contarte sobre algunas pelis que tienen que ver con la música, con el rock, con la música en general. Hoy tuve la ocasión de verla también en Netflix, creo que vos también, Quincy. Sí, vamos a referirnos a dos tipos, si tenemos tiempo, que se convirtieron en íconos de la música norteamericana, siendo ellos afroamericanos. Uno es Quincy Jones, el eslabón perdido entre Frank Sinatra, Ray Charles y Michael Jackson. Productor y de cantidad de éxitos tiene, o sea, récords como tal vez ningún otro tipo en la industria discográfica norteamericana. Y si tenemos tiempo, insisto, vamos a hablar de un muy buen documental sobre B.B. King, otro grosso ícono de la cultura afroamericana y padre del blues. Tenemos previsto conversar con Esteban Palmer de Mínima Discos. Mínima Discos es un sello, una productora que funciona de manera autogestiva, una productora independiente. La excusa es que publicaron un disco de versiones en homenaje a los 50 años de creación del sello Mandioca, un sello fundacional de la primera época del rock argentino. Vamos a estar charlando con Esteban Palmer en un rato. Después de las 11, si el cielo no se cae, vamos a estar charlando también con un amigo nuestro ya a esta altura. Ya estuvo, que estuvo, ¿no? En este año. Abril, este mayo año, estuvo con nosotros. Sí, este año. Tocando en vivo. Beto Holguín, es verdad. No, la tocada fue este año. ¿Sí? Sí, claro. Beto Holguín de los Pérez tocan en poquito menos de 20 días en el Teatro Gran Rex. 18. Así que el 18, ok. Vamos a estar charlando un ratito con Beto para contarnos lo que pueda de esa noche. El cuestionario perfecto tendrá que ver con Néstor Ramjac, qué apellido difícil, siempre me cuesta pronunciarlo. El cantante de Nompa, que va a contestar las dos o tres preguntas que solemos hacerla en general a músicos, en general a periodistas, toda gente que conocemos y que son amigos nuestros. Vamos a estar contándote los que a nuestro juicio son los cuatro grandes discos de Pink Floyd. No hubo mucha discusión, porque lo discutí conmigo mismo. Perfecto. Me puse de acuerdo enseguida. Claro. Así es muy fácil. Exactamente. Oh, no. ¿Hay alguno polémico? No, ninguno. De Pink Floyd no hay ningún disco polémico. Sí, hay. No seas malo. Sí. ¿Cuál? No seas polémico. El último. El penúltimo. The Division Bell es polémico. El último que salió hace, ¿cuánto? ¿Dos años salió? ¿Tres? No estaría The Endless River. Sí, ese es instrumental. Eso. Por eso, ¿no? Bueno, se llama Pink Floyd por obra y gracia del Espíritu por eso. Santo. Es un disco homenaje a Nick Mason. De algún modo. No, a Richard Wright. Ah, ahí va. El tecladista que falleció. Además de todo eso, un día como hoy, 28 de septiembre, pero en 1996, los Piojos llegaban por primera vez a Obras. Mirá que ha pasado el tiempo, era la época de Tercer Arco. Vamos a estar escuchando audio y una canción de aquella noche mágica para los que pudimos estar allí, algunos por gusto, otros por cuestiones Gato, te abro laborales. La panza, dame toda la grabación de ese recital, Sergio Freites nos recomendó, sí, hoy no tengo problemas, la verdad, nos recomendó que escuchemos a Rachel Cova, así se llama, como suena. Toca blues, toca rock and roll, te va a gustar, te vamos a contar quién es. Todo eso hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Y ahora Living Color. ¿Te acordás de esta? tránsito 93.9. Comunicación en el oeste. También es cierto, el acuerdo con el fondo lo está negociando negociando Duhovne. Es muy probable que dentro de ese acuerdo se haya pactado también la salida de Caputo y un nombre de un presidente de un banco central. Yo tenía una confirmación desde un alto funcionario de economía desde hace 15 días que casi no se hablaba. Bueno, Caputo tenía problemas inclusive con la conducción del Fondo Monetario. Con Duhovne también. Hubo un comunicado de Lagarde hace 10 días criticando al Banco Central. Claro. Para lo que resta del año 2018, los desembolsos previstos se elevan de 6.000 millones a 13.400 millones de dólares. Yo no tomo medidas que sean pan para hoy y hambre para mañana. Ya estamos hartos de eso. Mientras que para el año 2019 pasan de 11.400 millones a 22.800 millones de dólares. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita. Argentina's Strengthened Economic Plan is aimed at bolstering confidence and stabilizing the economy. At the core of the new plan is a fiscal policy aimed at strengthening its fiscal position and having a sustainable, appropriately funded budget. Yo la verdad que no le creo nada. ¿No le crees nada? ¿Por qué? Porque no le salió ni el tiro del final, como dice el tango, ¿viste? En este fracaso de vivir, en el tiro del final te va a salir. Sí. Nada le salió. Otro día perfecto. Un poco lo que comentábamos al comienzo del programa. Se nos fue Nico. Se fue. No, Toto. Se fue Toto. A Nico le creció más todavía, ¿no? Se fue Toto. Se fue Toto después de haber dilapidado una cantidad muy importante de dólares que había en la reserva. Depende del lado que lo mire. Pregúntale a él si los dilapidó. Claro, creo que Toto entró con 84 y se fue con 112 palos. O sea que no le fue nada mal en estos tres años. Su patrimonio le fue bastante bien en su patrimonio. En la función pública, o sea, con la nuestra, no le fue tan bien. Hay un audio de un video también de en el programa de Fantino. Yo siempre cuento la percepción que tengo de Fantino, ¿no? Que de paso lo digo. Viste que es uno que parece que sabe de todo, pero en realidad está en bolas en todo, no sabe de nada. En donde Marcos Peña se refería a Toto, ya no sé quiénes son. A Luis Caputo. Como que era el Messi de las finanzas, como que jugaba en la Champions League. Hasta Fantino le decía, pero ¿no te parece que lo estás bancando demasiado? No, vos no sabés lo que es Toto. A los tres meses nos dejó culo al norte y se fue. ¿Sabés que lo peor de todo eso es que Toto se fue? Pero lo que es peor, digamos, de que se haya ido, se fue por una imposición y un requerimiento del Fondo Monetario. No es que, che, hizo mal las cosas, este funcionario se tiene que correr antes de que el mal que está haciendo sea peor, tiene que salir de ese lugar. No, fue porque el Fondo Monetario establecía una serie de medidas en cuanto al control de cambios que él no estaba de acuerdo. ¿Hasta qué hay un límite, digamos, el manual de la pesada herencia? ¿En qué página dice, bueno, hasta tal fecha le podemos echar la culpa a lo de antes? Segundo semestre. De acá para adelante, no, un poquito más. Un añito y medio. Vamos, seamos buenos. Démosle un añito y medio. Pero tiene que haber en el manual de estilo de la pesada herencia algún lado donde diga, bueno, no, después de tres años, no, boludo, dale. Esta es tuya. Ese mismo día que renunciaba Toto Caputo, se estaba muy cerca de anunciarse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que unas horas después se terminó haciendo, tanto Christine Lagarde, la titular del Fondo Monetario, con el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne. Y a la noche, el Majul salió en su programa como una novia despechada. Como digo, como de algún modo indignado porque él no sabía y no pudo dar la primicia, no lo dijo con esas palabras, ¿no? Uh-huh. Pero estaba como endemoniada, el Majul. Pero además, pensemos esto, digamos, un poco. El presidente se va de gira, ¿no? A Estados Unidos, donde recibe un premio por haber por haber devuelto a Argentina al mundo. Y baila. Y baila encima. Lo quiero. Un par de horas después, en medio de esa negociación que ya estaba llegando a su fin con el Fondo Monetario, porque faltaban solamente algunos detalles, Mauricio Macri da una conferencia de prensa donde dice: ojalá que todos nosotros, que toda Argentina, digamos, se enamore de Cristín, porque la verdad que tenemos una idea parecida. Va en gustos, Mateo, no seas malo. Me quedo con Cristina. Y además también en una entrevista en Estados Unidos a Bloomberg dice que está preparado para competir en las elecciones del año que viene. ¿No? Gracias a verla. Y todo eso, y toda esa situación se da en la misma semana en la cual renuncia el titular del Banco Central y se anuncia también el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué establece? Un desembolso de un dinero que estaba prometido o estaba acordado para el año que viene, para 2020 y para 2021. Y además, digo, es cierto que nadie resiste un archivo. Posiblemente yo tampoco. A ver, que yo no resiste un archivo, en realidad nobleza obliga, no le importa a nadie. Pero en este caso, el tipo que asumió en el Banco Central hace 3-4 meses salió en un programa dando una entrevista tirando una serie de pronósticos. Sí, de que sí, bueno, claro, lo peor ya pasó. Que bueno, pero el que se quedó. Que la inflación va a quedar en 15, 18, 20. Pero el que se quedó, Nico Duchovne, tampoco le pega a ninguno de todos los pronósticos que hizo. No importa, lo viste cómo son los pronósticos. A veces se gana, a veces se pierde. Puede lo que fallar. Pasa es que los que ganan son siempre lo mismo y los que pierden son siempre lo mismo. Ese es el problema. Ya está, acostúmbrate. El tema de todo esto es que el Fondo Monetario accede a adelantar fondos a la República Argentina. Quedará a ver qué es lo que pasará en 2020-2021 con la cantidad de esos fondos, digamos, que nos van a adelantar ahora, entre este año y el año que viene. Lo cierto es que Macri volvió, dio un mensaje y hoy el dólar se disparó a 42. El riesgo país volvió a crecer. La bolsa no le fue, digamos, tan bien. Y la verdad es que el pronóstico parece muy, pero muy sombrío. Y en el medio de todo esto, a partir de la semana que viene, la otra, se comienza a discutir el presupuesto. Así que agárrense. Una canción divina. El mundo está lleno de canciones divinas. Y esta es una de ellas, ¿eh? Yeah. Chao, gracias. Otro día perfecto. Los viernes a las 10 p.m. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Otro día perfecto. Late one, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. The world will always welcome lovers as time goes by. Sergio, Bruno, Ricky y los demás que estén ahí, les mando un abrazo grande. Soy Juan Di Natale. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Palo Pandolfo de La Hermandad. Un abrazo para todos los que están ahí, para todos los que están escuchando, de parte de Beto y de todos los Pérez García, para Otro Día Perfecto. Un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Dani Suárez de Bersuit Bergerbach. Muchas gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Emiliano de No Te Va a Gustar. Bueno, un saludo especial para todos ahí en Otro Día Perfecto. Soy Néstor Ranja, cantante de Non Palidece. As time goes by. Otro Día Perfecto. Es conmovedor, de veras, estoy llorando. Porque alguien tenía que hacerlo. Lo cierto es que el rock nacional tiene más de 50 años de vida. No, no digo que sea el primero, no estoy seguro, ya se lo vamos a preguntar a la persona que va a charlar con nosotros ahora. Pero posiblemente el primer sello importante de rock argentino fue Mandioca. Hace muy poquito, Mínima Discos, que es una especie de productora autogestionada, independiente, publicaron un disco de versiones de canciones de rock argentino, no todas clásicas, muy pocas clásicas en realidad, en homenaje a los 50 años justamente de la creación de Mandioca. Para ello vamos a charlar con Esteban Palmer de Mínima Discos, que está en línea del otro lado. Mi nombre es Ricky Durán, ¿cómo estás? Hola, Esteban. Ricky, hola Bruno, hola Sergio, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, bien, gracias. Bueno, lo primero, yo te voy a contar lo primero que hice fácil, dije. Empecé a empatar los dos playlists. El de Pidamos Peras a Mandioca con el disco de Mínima. Eso es intenso. Claro, pero además no me coincidió, digo. No, claro, para nada. Porque no tomaron mecánicamente el mismo playlist. Contame... No, porque dale, Mandioca dale. En realidad había hecho varios compilados, hizo tres creo en realidad. Ajá. Y el más conocido era el de La Pera, obviamente, por el arte de tapa ese grosso que hizo Ronald Shakespeare y por todo lo que significó en la época también, ¿no? Pero Mandioca tiene uno que se llama Mandioca Underground, que es un compilado buenísimo, y otro que se llama Rock al Parque, algo así. Ajá. Y en realidad lo que hicimos nosotros fue agarrar artistas de Mandioca, sí, en la época que estuvieron en Mandioca y reversionar temas a nuestro sonido de hoy, con nuestra idea, básicamente eso, ¿no? Y contanos un poco, yo quería empezar igual por el principio. Contanos acerca de Mínima Discos, porque Nobleza Obliga, lo primero que se nos vino a la mente y que nos atrajo, más allá del disco, es cierto que entramos por el disco, pero lo primero que nos atrajo es el tema de la manera, de algún modo asociativa que tienen ustedes, la manera de autogestión. Contanos un poco cómo funciona Mínima Discos, quiénes lo integran, a grandes rasgos, cómo se manejan, bueno, todo eso. Para el que no está al tanto. Bueno, Mínima Discos es un sello... independiente que nació hace aproximadamente 10 años. Lo manejamos, es un proyecto autogestivo que somos más o menos 10 bandas. Lo manejamos Juan Trañer, Miguel Canel, Mauro Valenti y yo, Esteban. Y obviamente todas las demás bandas que están. Mano Eléctrico, Principiantes, Acid Caramels, todos los que están también aportan y apoyan y hacen un montón por el sello, ¿no? Nosotros básicamente lo que hacemos es un poco también lo que hacía Mandioca hace 50 años atrás, es darle un espacio a cada proyecto para que pueda crecer dentro de lo que se puede sin tener que transar, digamos, con las grandes cosas y poder generar un proyecto artístico, digamos, hacerse un espacio, un camino en todo lo que es el rock nacional, fiel a su idea y sin que nadie te boicotee para llegar a lo que querés mostrar, digamos, ¿no? Esteban, ¿qué tal? Matías te saluda, buenas noches. ¿Cómo estás, Matías? Bien, decime, en estos 50 años hemos pasado del vinilo a Napster y de ahí a Spotify y en el medio los vinilos que han vuelto, pero más allá de las idas y vueltas, ¿en qué momento se encuentra hoy por hoy la industria discográfica? La industria discográfica yo creo que está cada vez más para atrás porque se autoboicoteó, digamos, ¿no? Yo creo que todos los que tenían toda la torta hicieron todo mal, los grandes sellos hicieron todo mal, y en un momento apareció algo que se llamó internet y los aplastó porque no supieron cómo amoldarse a estas cosas, ¿no? Nosotros somos muy fervientes fanáticos del vinilo. También escuchamos cassette y en menor medida CD, pero también escuchamos. Nos gusta el formato, nos gusta el papel del disco, leerlo, todo, ¿no? Pero la música digital le abrió las puertas a un montón de bandas que antes no conocíamos y está bueno que haya pasado eso, ¿no? Como que haya generado una diversidad donde la industria se tenga que replantear muchas cosas y ahí es donde aparecen los sellos emergentes y con una propuesta, digamos, más actualizada a todo esto, ¿no? ¿Sabes qué? Hace un rato hablábamos antes de comenzar el programa. Sí. Estuvo Alfredo Rosso con nosotros hace unos cuantos meses ya. Sí. Y es un tipo que tiene una vasta experiencia en el rock argentino. Como sabíamos que íbamos a charlar con vos, le pedimos que nos diga dos o tres palabras de su experiencia, de lo que él recuerda de Mandioca y demás. Queríamos invitarte a escucharlo, dale. Perfecto, por favor. Dale. Yo conocí el material de Mandioca gracias a la revista Pin Up. Yo tenía por aquel entonces 13 años, era 1968, y en la revista Pin Up, que fue una de las primeras revistas argentinas que habló de rock, hablaban de este sello independiente argentino que estaba a punto de editar los discos primerizos de Manal, de Miguel Abuelo y de una chica que se llamaba Cristina Plate. Y para mi sorpresa, en una casa de regalos de mi barrio, de Villa Crespo, que se llama Elvira, también tenían, ahí vendían unos pocos discos, y yo no sé cómo, pero ahí llegó el corredor de Mandioca con los tres singles originales. O sea, el primer disco de Manal, que tenía Qué pena me das y Para ser un hombre más, el de Miguel Abuelo con los temas Oye niño y Nunca te miró una vaca de frente, y el de Cristina Plate, que ahora no me acuerdo el nombre de los temas, pero estaba también ahí. Y bueno, yo me llevé los tres singles y me maravilló que tuvieran esa tapa triple llena de colores y que estuviera el manifiesto de intenciones de Mandioca, ¿no? Estaban las fotos de los cuatro integrantes, de Jorge Álvarez, Pedro Pujó, Rafael López Sánchez y Javier Arroyuelo. Estaba el detalle de cada uno de los temas y una breve biografía de los intérpretes. Y bueno, yo sentía que entraba en un mundo de magia, ¿no? Y gracias a la revista Pin Up me enteré después un poco de cómo seguía la movida musical de la Argentina y hasta qué punto también Mandioca era como uno de los faros que iluminaban esos primeros instantes de nuestro rock. Estamos charlando con Esteban Palmer de Mínima Discos. Bueno, recién escuchamos a Alfredo Rosso hablando del legendario sello Mandioca. Él dice que que cuando le llegó ese material a sus manos sintió como una especie de magia. ¿A ustedes les pasó algo parecido? Exactamente. Justo hoy me entrevistaron en una radio del pueblo que yo soy, que es Maipú, y hablaba un poco también de cómo me conecté con esta música, que en realidad es la música que yo escuché cuando me acerqué al rock, ¿viste? O sea, solo conocí a los Beatles y a los 13 años el padre de un amigo nos hacía escuchar a todo esto. Y obviamente el compilado de Mandioca, el más famoso, digamos, Peras a Mandioca, lo tenía. Y para mí, personalmente, fue un flashazo. Si bien eran otras épocas, ya habían pasado 30 años, lo que sea, era lo conocido, ¿viste? Para mí fue una apertura tremenda. Realmente me puse como en la piel de esa gente que tenían 18 años, 17 años, cuando salieron a romper un poco el esnobismo de Buenos Aires de esa época y generaron una cultura, una contracultura realmente rica e interesante, ¿no? Vos pensás que Arroyuelo, Álvarez, los cuatro eran cuatro personas que si les encantaba el rock, lo que sea, menos Álvarez, que no conocía mucho. Venía más del palo de los libros y él editaba Mafalda y todo eso. Contame, Esteban, pidamos Mandiocas a Mínima, así se llama el disco. Sí. ¿Dónde se puede escuchar? ¿Cómo se puede comprar? ¿Se puede bajar? Contanos. Sí, el disco se puede escuchar, está online en YouTube y en nuestro Bandcamp de minimadiscos.bandcamp.com. Ok. En nuestra página minimadiscos.com.ar. Por ahora está en esos sitios, a fin de mes vamos a subirlos a los otros sitios y después vemos si vamos a hacer una edición física o no. ¿De qué depende? Básicamente imagino la idea era hacer un homenaje a este sello, que creo que todas las bandas deberían conocerlo y la fuerza que... La importancia que tuvo en la música independiente con todo lo que hicieron, ¿no? Lo del formato físico, imagino que debe tener que ver con una cuestión de costos, ¿no? Sobre todo, sí. Ustedes saben que no está fácil. De hecho, mi último disco iba a salir en vinilo y quedó ahí truncado porque se fue el dólar a Plutón y todavía no volvió. Y muchos dicen que esto recién empieza, ¿eh? Bueno, por lo pronto ahí pueden escuchar la música online. Esteban Palmer de Mínima Discos, bueno, se editó hace un tiempito ya, Pidamos Mandiocas a Mínima, una especie de homenaje a los 50 años de un sello seminal del rock argentino como Mandioca. Esteban, te agradecemos mucho, mucho que nos hayas atendido un viernes tan tarde. Gracias a ustedes y bueno, la mejor. Gracias por todo, un abrazo enorme. Un abrazo grande. Hora de Forest Rangers. Porque sí, porque podemos, hacemos todo esto. Y porque nos dejan, además. No es solo porque podemos. The Forest Rangers. Una canción junto a Alison Mosshart de The Kills. Esto se llama Trying to Relieve Your Mind. Broken down and burning slow. se sabe del Panza Sosa? Todavía nada. O sea que no me lo resolviste. Si se escapó, decímelo, porque estamos en un problema. Los muchachos míos no tienen por qué escaparse, si acá están mejor que afuera. ¿Y entonces? Otro día perfecto. En una época de la música argentina, especialmente el rock, llegar a obras era el objetivo principal para los artistas argentinos. El 28 de septiembre del 96, hace exactamente hoy 22 años, era una noche bastante parecida a esta. Sábado, pero bastante parecida a esta. Los Piojos llegan a obras por primera vez presentando Tercer Arco, el disco que los iba a hacer despegar definitivamente. Lo que estamos escuchando es de esa noche, Los Piojos en vivo en obras. Precisamente hoy se cumplen 22 años. Muchas gracias. En nombre de toda la banda, muchísimas gracias. Hoy decíamos que esto de llegar a obras, esperar llegar a obras y encima encontrarse con hacer dos, era un poco como por fin salir con una mujer que uno deseó toda la vida y que encima venga con la hermana. Los Piojos en vivo en obras. Día como hoy, pero en 1996, hace exactamente 22 años, ¿eh? Una perlita que te dejamos sonar esta noche en ODP. Muchas gracias. Servida ya tu boca, tan dulce esa tu boca, tan dulce con un blues amargo. Un vaso rueda al piso, lento cae al piso, lento y muere mil pedazos. No quiero dejar que se vea. Ahora ha sido el destino. gracias. Otro día perfecto. Parece que no, pero ha pasado una hora de la edición número 30 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito, el 93.9. Podés escucharnos a través de fmentránsito.org.ar. Tenemos un blog en el programa que se llama otrodiaperfecto.com.ar. En Facebook, Instagram, Twitter y Spotify nos encontrás como arroba de perradio. Y en TuneIn, si pones en Tránsito FM, también nos podés escuchar en tu tableta o tu teléfono. Decía, promedio de la edición número 30 de Otro Día Perfecto, vamos hasta medianoche. Todavía nos queda la mitad. Y sí, y claro, menos 6. Así que tenemos una hora para intentar que entre todo, ¿eh? Ay, ¿qué te falta? Me falta todo, básicamente. Todo. En un rato vamos a charlar sobre la columna o una de las columnas vertebrales de la cultura popular afroamericana de los últimos 50 años. Me refiero al músico y productor multiplatino exitoso Quincy Jones, de una película que recién acaban de estrenar en Netflix. Vamos a hablar un poco de lo que fue el paro nacional, que fue muy pero muy importante el día martes, que paralizó prácticamente al país y que preocupó a muchos por la cantidad de guita que cuesta un paro. Si nos queda tiempo, vamos a estar contándote los que a nuestro juicio son los cuatro grandes discos de Pink Floyd. Además, te contaba que Sergio Freites, habitual responsable de la puesta en el aire de este programa, nos recomendó a Rachel Cova, me dijo, escucha esto, te va a gustar. Decidimos contarte quién es Rachel Cova. Todo eso de aquí hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Somos Ricky Durán, Mateo Crespo, Facu Acuña, Bruno Dulbe con la coordinación de producción. Hoy está Ramiro Rufino con nosotros, el segundo, ¿no, Ramiro? Sí. Brindamos por Ramiro, ¿eh? Segundo de Ramiro. Sí, sí. Estoy practicando leer los labios, pero todavía no aprendí, Bruno, discúlpame. Estos se llaman The Heavy. ¿Lees la Biblia, Ringo? No con frecuencia. Hay un pasaje que memoricé. Ezequiel 25:17. El camino del hombre justo está rodeado por doquier, por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a todos mis hermanos. Y sabrán que soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. Ahora estoy pensando que tal vez significa que tú eres el malvado y yo el hombre justo. Y el Señor 9 milímetros es el pastor que protege mi justo trasero en el valle de las tinieblas. Otro día perfecto. A veces no puedo con mi genio. Le gusta perderse por ahí. No puede parar, no puedo seguir. Es un problema para mí. A veces pasaron unos minutitos de las 11 de la noche. El próximo 18 de octubre los Pérez tocan en el Gran Rex. Caramba, ahí graban un disco en vivo, ¿eh? Cuando charlamos con Beto, estuvieron haciendo un acústico, además no me acuerdo ya ni cuándo fue. Abril, principio de año fue para nosotros, ¿no? Sí, y Beto estaba un tanto enigmático, y está bien que así sea, y nos contaba acerca de que bueno, seguramente vamos a hacer algo grande, seguramente vamos a grabar un disco en vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Como además creemos, y estamos seguros, ¿no? Creemos que es un amigo nuestro, lo saludamos y está charlando con nosotros Beto Holguín de los Pérez García. ¿Cómo estás, Beto, querido? Buenas noches, Ricky, Mateo, Facu, ¿cómo andan todos? ¿Qué hace, viejo? ¿Qué hace? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. Bien, la recién fuera de aire nos decían que la paternidad te ha hecho un león herbívoro, Beto. Más o menos, no creas. No tanto. Hicimos una pizzería después del ensayo. Ahí va. Bueno, finalmente el enigma de algún modo se develó, ¿no? ¿Va a haber un disco en vivo de los Pérez finalmente? Va a haber un disco en vivo y va a haber una fecha importante, así que vamos a estar en el Rex por primera vez. Y bueno, ahí estamos, preparando todo, ultimando detalles. ¿Y cómo la están viviendo? ¿Lo esperan como el evento del año de los Pérez o no? Sí. Y es un poco así, sí, la verdad que sí. Fuimos a la sala y conocimos, porque obviamente hemos ido a ver muchos shows, pero la fuimos a conocer, a estar en el escenario y nada, está buenísimo. Y no, es una parada importante, digamos. Igual supongo que después de tantos años en la ruta, cuando te subís al escenario, lo tomás con naturalidad, de todas maneras, ¿no? Esa cosita de que es el Rex. Y, a ver, siempre que hay un escenario nuevo, sea cual sea, siempre hay algo. Y menos mal que eso ocurre, ¿no? Está bien, está muy bien. Sí, hay como una ansiedad y está bien que pase eso. ¿Qué haces, Beto? ¿Cómo andas? Facu habla. ¿Cómo andas, Facu? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, acá andamos, bien. Che, ahora sabiendo que todo lo que van a hacer el 18 va a quedar registrado, va a quedar grabado, va a ir un disco, ¿hay un cosquilleo diferente al de otros shows? Sí, en realidad está eso de que todo lo que uno hace va a quedar escrachado forever. Claro. Así que hay un poco de decir, che, la puta madre, vamos a tener que tocar bien de una vez por todas. sí, un poco de eso. Sí, pero bueno, también está la onda de ensayarlo y subir ahí y disfrutarlo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, va a haber un par de momentos, digamos, distintos entre sí, con instrumentación distinta. Básicamente vamos a hacer como un electroacústico que va a haber un par de acústicas, fundamentalmente, y después también vamos a invitar otros instrumentos que no están habitualmente en los shows nuestros, y algún invitado. Y después válvula y a bailar. Beto, querido, Mateo te saluda. Mateo, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo tranquilo. Una pregunta recurrente que tengo, que es tan fácil como jodida, con una banda que ya está por cumplir, ¿cuánto? ¿20, 25 años? Ponerle un par. 25 el año que viene, creo. Ahí va. Definime este momento de los Pérez García. A ver, la banda está bien y tratando de crecer en un momento de crisis, con todo lo que eso implica. Yo la verdad que agradezco porque la venta va bien y sé lo que les cuesta a los pibes y a la gente pagar una entrada hoy, por más que nuestros precios sean accesibles. Sabemos todo lo que está pasando, uno no puede abstraerse del contexto. Claro, hoy no es fácil ir a un show, ¿no? Tampoco para los pibes y las pibas. Claro. Yo creo que todos hacen como... Todos hacemos como una elección de dónde va la moneda. Y por eso, bueno, la banda en realidad está muy bien, agradeciendo y poniéndole el pecho a un evento hermoso, porque para nosotros es hermoso llegar al Gran Rex, y también conscientes del momento que vivimos. Esto es como unas cosas, son emociones encontradas. Así que bueno, estamos bien. Seguramente no vamos a pedirte que reveles detalles íntimos del concierto, pero bueno, son, si no sacamos la cuenta, 7 discos ya de estudio. ¿Que va a haber un poco de cada cosa o van a plantear el show en base a los 2 o 3 discos más difundidos, más recientes? Solo eso te preguntamos, no, que reveles. No, va a haber temas de todos los discos, va a haber canciones de todos los discos. ¿De Buenas Noches también? De Buenas Noches va a haber una canción, sí, seguramente. Bien, brindo por eso. Sí, yo creo que... Aparte, nosotros nos quedemos del gusto y siempre hay un loco que... A ver... Todos conformes es difícil que queden, porque siempre... Beto, siempre, hace velitas, Beto. No hiciste, te la puta acá. Claro. Siempre va a haber algún reclamo, pero creo que nos vamos a ir contentos, espero, esa noche de ahí. Che, Beto, ¿cuántos... ¿Te acordás un show que hayas ido a ver al Gran Rex? Sí, totalmente. Yo a García lo vi... On fire, ahí, incendiado. y después también lo vi ahora hace poco. Sí, vi a Páez, vi a Compay Segundo, Lori Anderson. Y cuando ustedes ahora les tocó ir hace poco, digamos, a ver un poco lo que se van a encontrar, cuando estuviste arriba del escenario, ¿qué onda? Cuando estuviste del otro lado. Es imponente, realmente es una sala preciosa. Y es imponente, se ve en las gradas, se ven las 3.000 plateas, 3.000 y pico de plateas. La verdad que es hermoso. Sí, aparte, ¿no?, cuando fuimos y ahí estaba la cartelera y estaban los Lelutier y estaba Serrata. mi hermana que vive en Mar del Plata me dice: ¿por qué no tocas el viernes? Porque tocamos un jueves. Le digo: porque el viernes toca Serrat. Y ella, porque ella es fanática de Serrat. No, ¿y qué dijo? Serrat, que se mueva Serrat, dijo. Así que sí, es un gusto, un honor estar ahí. Así que bueno, nos toca a nosotros ahora y ahí estamos preparándonos. Vamos a hacer vamos a meter más ensayos, siempre llegando los últimos, a partir de la semana que viene ya ensayamos prácticamente todos los días, y después ensayaremos en un estudio para sentirnos un poquito mejor en cuanto al sonido, y el último y el día previo es como es nuestra costumbre, no hacer nada, para después el 18 caer ahí con ganas de tocar. Ok, te vamos despidiendo, te vamos agradeciendo, te pedimos que, bueno, hay mucha gente, muchos fans de los Pérez que nos están escuchando, que vos de algún modo, en tu propia voz, los invites para el 18. Bueno, gente, aprovecho el espacio que dan los amigos para invitarlos el jueves 18 de octubre al Teatro Gran Rex. Los Pérez García se presentan con la hermosa excusa de grabar su primer disco en vivo. Así que bueno, ahí los esperamos a todos. Va a ser una gran noche, va a ser una gran fiesta. Les mando un gran abrazo. Ricky, Mateo, Facu, a toda la gente que está trabajando ahí. No sé si está Sergio también ahí. A todos, un gran abrazo. Y nos vemos en el Rex. Bueno, Beto, te mandamos un abrazo muy grande, te queremos y bueno, mucha mierda para el 18. Igual yo, salud Ricky, salud a todos. Un abrazo. Un abrazo, chau, chau. Beto Alvindras Pérez, charlando con nosotros esta noche en ODP. Los vidrios de la casa empañados. Me quedo hasta que pase el temporal. Resabios de ese juego desquiciado. Basura que ha dejado el carnaval. Y desperté sin voz al lado, un día más feroz, nublado. Oh, oh. Y me asomé y estaba en llamas la ciudad. Que el encuentro era en un maldito y mugroso sótano. No lo sabía. Dijiste que era en una taberna. Es una taberna. Sí, pero no parece. Pelear en un sótano presenta muchas dificultades, siendo la primera que peleas en un sótano. ¿Y si entramos y no está ella? Esperamos. Descuida, es espía británica. Vendrá al encuentro. Otro día perfecto. Parece que no, pero Mateo Crespo está en el programa, ¿eh? Sí, sí, sí, disfrutando hace, muchísimo. Sí, hace un montón de actividades que por radio no se ven. Pero que suman. Pero que suman, sí. Ahora va a hacer algo que no se ve, pero se escucha, ¿no? Quincy Jones es una de las columnas vertebrales de la columna pop afroamericana de los últimos 50 años. ¿Salud? ¿Solo pop? Popular. Popular. Ok, no por música, pop, pop, jazz, funk y lo que quieras casi, ¿eh? Escucha. Sí, claro. Llegó a nuestras costas a bordo de un mega hit, un éxito descomunal de ventas como fue Thriller de Michael Jackson a principios de los 80. Pero tenía 30 años de carrera antes, ¿no? Obviamente, cuando uno se ponía a bucear un poquito, se encontraba con que Quincy ya tenía décadas de trayectoria, una vez que fue el productor de uno, o tal vez el disco más vendido en la historia de la discografía norteamericana. Me refiero a Thriller de Michael. Es el disco más vendido. Recién el mes pasado salió del puesto número uno de los discos más vendidos. Recién el mes pasado. En Estados Unidos. Pasaron 30 años, ¿no? Sí, sí. Pero si tenés Netflix y buscas en la Q, te vas a encontrar con Quincy, este documental de 2 horas que repasa de una manera muy dinámica, muy bien intercalada, muy bien editada, muy bien fusionada. Y muy cruda también. Muy cruda también la vida de este tipo que hoy por hoy tiene 83, 84 años y en cuya película te vas a encontrar con un ida y vuelta entre su presente, de un tipo, como te decía recién, de más de 80 años. Un poco cascoteado. Cascoteado, ciudadano del mundo en primera clase, porque sigue codeándose con lo más cremoso de la cultura norteamericana y mundial, viajando desde Dubái hasta China, pasando por Cuba, pero aún así siendo un padre, abuelo y bisabuelo, luchando con sus adicciones, luchando contra su alcoholismo y contra una adicción al trabajo también, porque Quincy Jones fue un verdadero adicto al trabajo. Además de eso, te vas a enterar que el tipo nació en la década del 30 en las afueras de Chicago, en plena depresión económica, y eso le otorga un mérito doble a lo que logró a lo largo de su carrera, y que además trabajó con gente como Frank Sinatra, por un lado, con Michael Jackson, como decíamos recién, con grandes luminarias del jazz, del blues y del soul, y se convirtió en un ícono de la cultura afroamericana cuando todavía la cuestión racial se dirimía a los corchazos en las esquinas de Estados Unidos y había lugares donde no se atendían negros. Él, como músico de Frank Sinatra y arreglador, fue uno de los primeros en poder alojarse en un hotel en Las Vegas siendo un afroamericano de color. De más está decir que es interesante y recomendamos ver el documental, o como quieras llamarlo, de Quincy Jones. Entre otras cosas porque seguramente aquí es un personaje que no es popular en absoluto, salvo por algunos trabajos de producción, especialmente el de Quincy Jones, pero en Estados Unidos es un prócer el tipo. Sí, realmente es un prócer porque, insisto, es el eslabón perdido entre Ray Charles, Frank Sinatra y Michael Jackson y John Lennon, Paul McCartney. ¿Quieres meter a Stevie Wonder? Podés también. Stevie Wonder. El tipo no solamente fue arreglador de todas las grandes orquestas de jazz de la década de 40 y 50, Count Basie, laburó con Armstrong, laburó con Dizzy Gillespie. Con Dizzy Gillespie. Después trabajó con Miles. Luminarias del bebop. Y fue uno de los precursores también en mezclar el bebop con el hip hop. Hay un momento muy interesante de una charla que él tiene con Kendrick Lamarck, donde él de algún modo le intenta explicar a Kendrick Lamarck que el bebop es realmente un antecedente de lo que el hip hop fue después. Y en el medio de todo eso estuvo ahí Quincy Jones metiendo la napia en primera persona y protagonista realmente indiscutido de toda esta movida cultural. Y este documental tiene todo lo que tiene que tener: muy buen material de archivo, narrado por él en primera persona, yendo y viniendo en el tiempo de una manera muy pero muy dinámica y elegante. Y a pesar de que son casi 2 horas de Quincy, se te pasan volando, porque en el medio ves desfilar, insisto, a luminarias no solamente de la cultura popular norteamericana, sino también de la política. El tipo estuvo muy relacionado en movimientos sociales y no solamente se quedó en su cuestión de estrella y de astro de la cultura popular, sino que también trató de cambiar el mundo de alguna manera. Y de algún modo el tipo tenía acceso directo a Clinton, a Bush, a Obama. Exactamente. Exactamente, realmente es un prócer, un ícono que desde acá no está muy dimensionado, pero si ves este documental vas a tener una noción, un toque más acabada de lo que significa Quincy Jones, no solamente para la cultura popular norteamericana, sino para la cultura popular afroamericana, lo cual es muy, pero muy importante. Así que altamente recomendable este documental recién subido a Netflix que se llama Quincy, y donde te vas a encontrar con una gran porción de los últimos 50 años de la música pop como hablábamos recién con Esteban, del sello que reeditó a Mandioca, desde Mínima Discos, desde el vinilo hasta Spotify, pasando por Napster, pasando por el magazine, pasando por el cassette, pasando por el CD, pasando por un montón de cosas de las cuales ni te imaginás. Ahí estuvo Quincy Jones metiendo las perillas como productor, como ingeniero, como compositor. Y además tenía discos propios, ¿no? Grababa discos. Discos propios, claro, sí. Aparte, orquestaba las grandes bandas de jazz del 40 y 50 en Nueva York, en Estados Unidos. Realmente el tipo es un musicazo de la hostia, que si bien tuvo sus orígenes como trompetista, después excedió ampliamente los límites de ser un mero instrumentista. Vamos a escuchar otro tema que lo proyectaría a la gloria intergaláctica de la mano de Michael Jackson, a cual se decidió a producir una vez que vio la película El Mago de Oz y vio el talento innato que tenía este blanco, negro, medio mestizo. Para en esa ese época, momento negro todavía. Para esa época medio café con leche, pero dijo: Michael, vos y yo vamos a trabajar juntos, perdón, y vamos a sacar temas como este. ¿Ya está? Ya está. Voy a mi casa. Fácil. No, tenés que llevar primero, corte. Eso va a estar difícil. Mateo Crespo. Pasa por DP, ¿eh? Hablamos de Quincy Jones, productor de, entre otras cosas, discos como este, Thriller. Once y media de la noche, una canción clásica del pop de todos los tiempos, ¿eh? Michael Jackson, esto es Beat It. Yeah. Todo lo que pasa en Otro Día Perfecto está en las redes. @ODP Radio en Facebook, Instagram y Twitter. ¿Qué rayos crees que estás haciendo? Es mi libreta. Estoy harto de oírte. Te la devolveré cuando nos vayamos. ¿Cómo cuando nos vayamos? ¡Devuélvemela ahora! En los últimos minutos no has dejado de repetir nombres una y otra vez. Toby. ¿Toby? ¿Toby? ¿Toby Wong? ¿Toby Wong? ¿Toby Wong? ¿Será Toby Chong o Charlie Chan? Tengo un seno de Madonna en el oído izquierdo y Toby, la nipona o lo que sea, en el derecho. Dame esa libreta. ¿Vas a guardarla? Voy a hacer lo que quiera con ella. Otro día perfecto. A mediados de los 60, la música en general, pero la psicodelia y la experimentación con psicotrópicos, así se dice, estaba a punto de cocción. Una de las bandas que le encontró una vuelta definitiva fue inglesa. Esta noche en ODP elegimos los cuatro grandes discos de Pink Floyd. El primero es The Piper at the Gates of Dawn, de 1967. Un disco aparecido hace más de 50 años, pero que aún suena revolucionario. Es considerado una especie de biblia del rock psicodélico junto con Sgt. Pepper de los Beatles. Aquí el cuarteto inicial de Floyd: Roger Waters, Rick Wright, Nick Mason y Syd Barrett. Este último, en esa época, la mente maestra detrás de Floyd. Floating down, the sound resounds around the icy waters underground. Jupiter and Saturn, over on Miranda and Titania. Neptune, Titan, stars can frighten. Breve repaso en ODP por los cuatro grandes discos de Pink Floyd. El segundo es este que empieza a sonar. Se trata de The Dark Side of the Moon, aparecido en 1973. Obviamente ya hacía años que Syd Barrett no estaba con ellos. Roger Waters, junto a David Gilmour, eran los responsables de esa especie de doble comando que Pink Floyd tenía por aquellos años. Se transformó además en uno de los discos más importantes de la música contemporánea, de la mano de canciones como esta que suena, Money y The Great Gig in the Sky. El tercero de los cuatro grandes discos de Pink Floyd, no necesariamente en orden de importancia, es de 1975. Se trata de Wish You Were Here. Un disco conceptual basado en ideas de Roger Waters sobre las relaciones fracturadas en el seno de la banda, las miserias de la industria musical y las claras alusiones a Syd Barrett, que ya hacía varios años que estaba fuera del grupo. Wish You Were Here incluye, además de la canción que le da nombre al disco, que es posiblemente una de las que más ha trascendido en la historia musical de la banda, Have a Cigar, y esta que suena. Been in the pipeline, filling your time. Esta noche en ODP casi caprichosamente repasamos los cuatro grandes discos de Pink Floyd. Es imposible pasar de alto a The Wall. The Wall apareció en 1979 como una historia conceptual acerca de una estrella ficticia de rock llamada Pink, nacida de la imaginación de Roger Waters. Fue el segundo disco doble de Pink Floyd, luego de Umaguma de 1969. Es el más popular de su historia, además de construir una enorme sinergia con la película The Wall, que sin embargo se estrenó en 1982, protagonizada por Bob Geldof y dirigida por Alan Parker. Está repleto de clásicos como In the Flesh, Another Brick in the Wall, Mother y Comfortably Numb, entre otras. Repaso final entonces, los cuatro grandes discos de Pink Floyd a nuestro modo de ver y escuchar, que es bastante caprichoso por cierto, The Piper of the Gates of Dawn del 67, The Dark Side of the Moon del 73, Wish You Were Here del 75 y The Wall del 79. De esos cuatro grandes discos elegimos una canción y nos quedamos con ella. Pink Floyd sonando en ODP a 15 minutos para la medianoche. Nos metemos de cabeza en el mágico mundo de The Wall. Un disco que cobra sentido viendo la película, claramente. Aunque yo hice el ejercicio inverso en realidad, No es que lo hice, se dio así. Primero vi la película en el 82 y después conocí el disco. Consideren que en esa época, en 1982, no era tan fácil escuchar música en Argentina, ¿eh? Ni ver películas de rock. Además, los cuatro grandes discos de Pink Floyd esta noche en ODP, Una noche ideal para escuchar Pink Floyd, una noche en la que el cielo se desploma. Esta se llama In the Flesh. Las noticias. Hoy a las 7:15 de la mañana, los terroristas llevaron a cabo su ataque. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Gary detuvo a los terroristas en el Cairo. Parece que inteligencia se equivocó en que los chechenos dirigían la operación. Muy mal, inteligencia. Eres medio bruto. Lo siento. Debemos descubrir quién hizo esto y eliminarlo. Rápido. Otro día perfecto. Mientras se viene un paro de trenes, el martes. Último martes. El martes pasado hubo un paro nacional, además. Hubo un paro nacional porque los transportes no anduvieron, donde los bancos no abrieron y donde una cantidad muy importante de trabajadores decidieron sumarse a un paro de todas las centrales sindicales. La verdad que hacía bastante tiempo que no se veía un paro de tal impacto. Y como mencionábamos al principio del programa, también se dio con una conjunción casi perfecta de lo que pasaba en el país, un país prácticamente parado, con las calles absolutamente desiertas, y lo que estaba pasando en Estados Unidos cuando una parte importante del gabinete se estaba recorriendo los pasillos del Fondo Monetario tratando de negociar el acuerdo que iba a ser confirmado algunas horas más tarde. Muchos sindicalistas dijeron que incluso la cúpula de la CGT, vamos a ponerle el adjetivo de polémica, teniendo en cuenta la postura que ha tenido y la relación y el vínculo que ha tenido con el Ejecutivo Nacional, mencionó que si no se cambiaba el modelo económico, este iba a ser solamente el primer paro, pero que se iba a tratar de tomar una postura mucho más combativa. Lo cierto es que si ya la propia CGT, como hasta incluso los gremios más combativos, impulsados y empujados, digamos, por sus bases, están tomando una actitud mucho más combativa, me parece que eso da muestra de lo difícil que va a estar este comienzo de año y lo áspero que va a estar el año que viene, siendo un año de elecciones. Algunos de los sindicalistas que hablaron el martes en la manifestación que hubo mencionaban que cuando se discuta el presupuesto en las próximas semanas, en los próximos días, también iba a haber muchas movilizaciones. Así que parece ser que toda esta movilización que se dio o no se dio en el día martes fue apenas el primer capítulo de este momento del macrismo. La Confederación General del Trabajo de Argentina realizó un paro nacional en contra del gobierno, mientras el presidente Mauricio Macri se encuentra de gira en Estados Unidos. El país registró cierre de escuelas, bancos y gasolineras. El transporte público escasea al tiempo que hay múltiples cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales. Que es contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri, que se encuentra en estos momentos en Nueva York realizando las nuevas tratativas con el Fondo Monetario Internacional. Por trabajo, producción y soberanía, las centrales de trabajadores realizan una medida de fuerza. Es en contra del ajuste económico, la persecución a los referentes opositores, los despidos masivos y en defensa de la educación pública. El paro es contundente y este escenario seguramente se va a repetir cuando se realice el G20 en la Argentina, teniendo en cuenta de que todos los sindicatos han dicho que si no hay una reacción por parte del gobierno para dar marcha atrás con estos acuerdos económicos que está realizando con el Fondo Monetario Internacional, van a continuar con estas medidas de fuerza. Argentina registró una devaluación del 100% de su moneda, lo que de inmediato impactó en el aumento de la inflación y que ahora será de alrededor del 45%. Los trabajadores no están dispuestos a ver cómo se empeora a diario las condiciones del sector obrero. A partir de la crisis económica, hay 2 millones de personas más que están por debajo de la línea de pobreza. Si hacen falta, 1.000 paros, 1.000 paros. Pero si no dan respuesta, hay que intensificar un plan de lucha que nuclee a todos los sectores en la Argentina. There is no chance for Argentina to default. Otro día perfecto. William Shatner, el Capitán Kirk. ¿Te acordás de Star Trek? Viaje a las estrellas. El tipo, además, es una especie de crooner, ¿eh? Mirá cómo se atreve con esta versión de una canción de YouTube. In a little while, surely you'll be mine. In a little while, I'll be there. In a little while, this hurt will hurt no more. I'll be home, love. When the night takes a deep breath and the daylight has no air, if I crawl, if I come crawling home, will you be there? In a little while, I won't be blown by every breeze. Friday night's running to Sunday on my knees. That girl, she's mine. Well, I've known her since she was a little girl with Spanish eyes. When I saw her first, in the pram they pushed her by. Oh, oh, oh, my, how you've grown. Well, it's been a little while. Slow down. A man dreams one day to fly. A man takes a rocket ship into the skies. He lives on a star that's dying in the night and follows in the trail a scatter of light. Turn it on. ¿Suponer que no puedes leer el tempo? ¿Acaso no sabes leer música? ¿Qué es esto? Corchea. Sí, ¿qué es esto? Semicorchea con puntillo. Lee las medidas del 101. ¿Ahora qué? ¿Quieres cantar a capela? ¡Toca la maldita batería! ¡Alto! Ahora pregunto, ¿ibas rápido o ibas lento? ¡Responde! Rápido. Otro día perfecto. Ya sabes que Sergio Freites no está conduciendo la nave. Hoy está Rama Ruffini con nosotros. Pero bueno, hizo la tarea el tipo. Y como todos los viernes antes de irnos, Freites te regala un reggae. En este caso, una canción del último disco de Black Uhuru, que se llama As the World Turns. La canción que le da nombre al disco, ¿eh? Con esta nos empezamos a ir, ¿eh? As the world turned, enough people started to squirm. Black Uhuru once again, the world get concerned. As the world turns, the talk there was no return. New type of vibes, but mine get burned. So they never thought it would have come to this. New type of style, this man can fix. Say Black Uhuru in the place, yeah. Black Uhuru in the place, yeah. Come to set the stage ablaze, yeah. Flash a light to let them burn, yeah. Them never know we would return, yeah. Enough bad mind, them start to squirm. Them never know we could get firm. Enough bad mind, them start to squirm. I listen, Black Uhuru has learned. As the world turns, enough people started to squirm. Black Uhuru once again, the world get concerned. As the world turns, the talk there was no return. Type of style, but mine get burned. The style of school ain't no joke. Fire me a bun, but who can cope? Them never thought that they would see the day. We no come here for lay. Vibe strong and think concrete. We moving fast, get on your feet. vibes is strong up in the street. Now dig this brand new beat. Vibes is strong, you feel the heat. Vibes is strong, them can't compete. As the world turns, enough people started to squirm. Black Uhuru once again, the world get concerned. As the world turns, the talk there was no return. New type of vibes, but mine get turned. Hey, it's Java. Enough people started to squirm. Black Uhuru once again, the world get concerned. As the world turns, the talk there was no return. New type of vibes, but mine get burned. So them never thought it would have come to this. New type of style is mankind fix. Say Black Uhuru in the place, yo. Come to set the stage ablaze, yo. Flash a light to let them burn, yo. Them never knew it would return, yeah. Enough bad mind, them start to squirm. Them never know it could get firm. Enough bad mind, them start to squirm. I listen, Black Uhuru has learned. Estabas rodando en el piso y cosas así. Dios. Insultaste al capitán por su raza. ¿Insulté por su raza? Sí, se molestó mucho. ¿Ah, sí? Por suerte somos primera clase. Ay. Dios mío, creo que tienes un problema con las drogas. ¿Y las drogas? ¿Dónde están? Otro día perfecto. Pasaron un par de minutitos de las 12 de la noche y nos empezamos a ir. Gracias a todos por acompañarnos a través de FM en Tránsito en 93.9 o a través de fmtránsito.org.ar o por tu teléfono, tu tableta con la aplicación TuneIn poniendo en Tránsito FM, donde también nos podés escuchar. Gracias, Fauco Cunha. Placer, viejo. Mateo Crespo, el periodista argentino por antonomasia. Todo gracias por venir. Riquísimo. Un anuncio. El miércoles arranca un programa nuevo. Acá en Tránsito, verdad, 19 horas. Así que si quieren sintonizar, se llama Apostillas. Facu vuelve a las pistas después de 10 meses casi de sequía. Sí, salvo DP. Hasta diciembre, salvo DP, obviamente. Ok. El miércoles a partir de las 7 de la tarde, Apostillas a través de FM en Tránsito. Bueno, datos duros, como siempre. ¡Miau! Mateo Crespo, gracias por venir. Claro. Juan Acuña, gracias por venir. Rodolfo con la coordinación y la producción. Gracias, Rama, Ramiro Ruffini, que hoy estuvo calzándose el traje de Freites. Y la verdad que lo luce impecable. ¿Freites? ¿Qué Freites? Le voy a contar. El viernes que viene le voy a contar. Miserable. Gracias a FM en Tránsito, que nos permite viernes a viernes estar al aire. Nos encontramos el próximo viernes, eso sí, pasaditas las 10 de la noche. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo.